ambición, a un deseo que cumplir. El nuevo con sus orejitas puntiagudas y sus zapatos carmesí. Realidad puede hacerlo sin esfuerzo, tener que sufrir. Pero tienes que saber que este es un gran necio, es el rey del comercio y al final tienes que pagar con parte de tu cuerpo. Te tienes que bañar y con cariño pedir en voz alta ese gusto que quieres con tono y deseo infantil. Porque el ninfo vendrá, los dedos chasqueará y tú lo tienes que recibir. Y verás que le debes contar que eres un holgazán, vagabundo o patán, que quieres tener eso sin trabajar. Presidente o ministro, el rey del mundo será sin nada.